Espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. El observatorio es un edificio con telescopios destinados a investigar el universo. En nuestro observatorio, investigamos al hombre en su universo, en el campo de la política, la historia y la cultura. El observatorio. Buenas tardes a la gran audiencia de la FM Moreno. Mi nombre es Vladimir Cebriano y damos comienzo en vivo al programa El Observatorio del Día de la Fecha. Acá estoy en compañía de Andrea Herrera. Hola, buenas tardes. Y de Paloma. Salud. Hola, Paloma. ¿Puedes decir hola? Bien. Estamos con una nena en el estudio. Así que nos va a traer suerte. Es muy bonita, es la hija de Andrea y nos vino a acompañar en el día de hoy. Hoy es un hermoso día de sol. Saludamos a los oyentes, saludamos a Tatiana Vladimirskaya de Moscú, que seguramente nos está escuchando. Ella es la directora del Conjunto Grenada, que de paso queremos avisar que el Conjunto Grenada fueron invitados oficialmente a participar del Festival de Cosquín. Y llegan a Cosquín un conjunto de 23 personas para actuar en ese festival. Llegan el día 21 de enero del 2012 a la ciudad de Córdoba, y la fecha de actuación en el festival creo que la tienen para el día 26 de enero. Bueno, vamos a tener que ir todos para Córdoba, ¿no? Exactamente, vamos todos para Córdoba. Así que bueno, le mandamos un gran saludo, mucha suerte con eso, con todos los preparativos. También saludamos a Vilma de Holanda, que nos suele escuchar. Me llamó por teléfono en esta semana, diciendo, toda asombrada, porque escuchó el sábado pasado. Yo comencé, antes de que vos llegaras, a hablar, a explicar mi infarto. Entonces se asustó. Ah, sí. Una de las oyentes que se asustó cuando escuchó la palabra infarto, que dice que yo hablé con bastante ligereza sobre el tema y que es un tema muy serio, etcétera, etcétera. Bueno, así que le mandamos un gran saludo y estamos otra vez en contacto. Saludos a la madre. Ella tiene una madre que tiene 101 años y vive en Holanda y escuchan este programa por internet. A veces lo escuchan en directo y a veces lo escuchan en diferido. Para el cumpleaños de la mamá de Vilma, en Holanda, hasta recibieron los saludos de la reina. Exactamente, sí, yo recibí la foto, estuvo el intendente, una fiesta impresionante porque había cumplido 100 años. 100 años, impresionante, sí. No cualquiera cumple 100 años, es impresionante. Yo leí hace poco, según el censo, había como 3.000 personas pico, acá con 100 años. Exactamente. Me pareció mucho también. Exactamente. También saludamos a los oyentes de acá, de la zona, a Cristian. Paloma saluda a Cristian, que está escuchando seguramente. Y a todos los amigos, a Patricia, a Eduardo, a Emanuel, a Martín, a Cecilia, que está escuchando también. Le mandamos un gran saludo. Y vamos a comenzar el programa con los temas de la coyuntura del día. Teníamos varios temas asignados para el día de hoy, pero lo acontecido con el ferrocarril Sarmiento el día de ayer y hoy nos cambió totalmente la página inicial. La agenda del día de hoy, sí. En página 12 de hoy tiene un título interesante que dice En tren de problemas. Y está en la tapa Rubén El Pollo Sobrero, que es el dirigente de la línea Sarmiento, que representa a los trabajadores de la Unión Ferroviaria, pero en la que no están con la conducción oficial de Pedraza en la Unión Ferroviaria, sino que están, es la lista Bordó, ¿no? Son disidentes acá en el Sarmiento y en el Mitre, y bueno, llevan un trabajo de hace muchos años. Él es un militante de izquierda y hace mucho tiempo que, gracias a la lucha de este grupo de trabajadores, justamente la gente que trabaja en los ferrocarriles ha logrado una suba salarial importante y, por otro lado, han logrado algunas mejoras en las condiciones de trabajo. Bueno, ahora así es, y por eso los votan, digamos. Exactamente, sí, desde que se están presentando, desde que nació la lista Bordó, bueno, todos los años son votados por unanimidad los delegados en los cuerpos de delegados y él como representante de esta seccional. Así es. Y el problema que hay es que en este momento está preso, está acusado de haber participado, instigado, ser el autor intelectual de los incendios de los vagones de ferrocarril que ocurrieron en el mes de mayo de este año. Si recuerdan nuestros oyentes, recordarán que ante un problema que hubo en una formación que iba hacia Capital, creo, que descarriló, los trenes empezaron a parar. Los pasajeros indignados comenzaron a protestar y algunos de ellos comenzaron incluso a incendiar los vagones que, digamos, eran abandonados por los pasajeros. Este sistema de incendio, yo le pregunté a una persona, digamos, que participa, que pues, trabaja en los ferrocarriles, y bueno, me comentó cómo hacen los pasajeros cuando incendian cualquier cosa o cualquier vagón. Utilizan los desodorantes en aerosol que llevan, lo encienden con un encendedor cualquiera, encienden el desodorante, digamos, y es un poderoso lanzallamas, con lo cual pueden incendiar cualquier cosa. O sea que cualquier pasajero, cualquier persona que vaya en el ferrocarril Sarmiento, por lo general la mayoría de los obreros llevan en sus mochilas, llevan los desodorantes, pueden transformarse, pueden incendiar un vagón sin necesidad de bidones de nafta, como habló el ministro Aníbal Fernández. Entonces hay una, indudablemente esto es un montaje, le van a achacar una cosa como esta, con todo el aparato judicial seguramente, ante la aparente denuncia de una persona de la calle que le dijo al juez que su obrero le ofreció dinero para que comience a incendiar los vagones. Esto es una mentira absoluta, en el sentido de que los obreros del ferrocarril Sarmiento y más los delegados no son partidarios no van a incendiar sus propios elementos de trabajo. O sea que no, estos obreros, al contrario, luchan en defensa de los ferrocarriles y no son los que quieren destruir los ferrocarriles. Por lo tanto, yo estoy asombrado, no sé cómo razonarlo, cómo analizar el tema este, porque viene de un gobierno populista, progresista. Si bien viene el ministro Fernández, los acusó y acusó a su obrero diciendo que el juez tiene prueba o semi plena prueba, y también acusó al dirigente político Solanas de estar en connivencia con su obrero y los delegados que participaron o que incitaron al incendio de los vagones. Yo sigo pensando que esto es un montaje, no sé cuál es el objetivo oculto de todo esto, o viene por el lado de gente de la derecha que todavía está enquistada también en el Poder Judicial para causarle un problema al gobierno un mes antes o días antes de las elecciones, o hay alguna interna dentro del propio gobierno con el cual una parte más de derecha aprovecha para causar precisamente ese problema. Lo cierto es que el dirigente Sobrero fue detenido por fuerza de civil el día viernes a la mañana temprano, y el juez recién va a recibir su declaración indagatoria el día lunes. Por lo tanto, estaba hecho de propósito para que el viernes, sábado y domingo estuviese adentro y causar problemas ya con los obreros, con los empleados del ferrocarril, que se supone que van a reaccionar ante un hecho como este. Hicieron un paro que no fue completo, pero sí con muchos problemas para los usuarios el día viernes a la tarde, y lo levantaron a las 12 de la noche por una conciliación obligatoria del Ministerio de Trabajo. Y llamaron a una marcha para el lunes a la tarde para pedir por la libertad del dirigente obrero. Según otras informaciones que hay en la televisión y en algunas radios, dijeron que hay más posibilidades, hay más candidatos a ser detenidos, que serían los otros delegados que están junto con Sobrero. Yo no tengo más información concreta del hecho, pero sí de gente que escuchó que van a haber allanamientos para detener al resto de los delegados del ferrocarril Sarmiento. Bueno, en Facebook hay una invitación: el lunes a partir de las 17 horas concentramos en Congreso para marchar hacia Plaza de Mayo exigiendo la libertad inmediata y restricta a Rubén Sobrero y todos los compañeros detenidos. La marcha es convocada por el Cuerpo de Delegados de la Unión Ferroviaria de AEDA. Basta de persecución a la izquierda de los trabajadores, dice. Claro. Así, o sea que acá hay entonces una persecución, en este caso al grupo de izquierda de los trabajadores, porque en esta comisión interna ellos están directamente en el partido, la mayoría de ellos en el Partido Izquierda Socialista, y otros son de tendencia peronista y otros independientes, pero están ganando las elecciones. Estos delegados ganan reiteradamente, continuamente, las elecciones que se hacen en el ferrocarril Sarmiento. Veremos qué pasa entonces el día lunes, y el tema, si siguen habiendo más detenidos, creo que el tema se va a complejar, va a ser cada vez más complejo la situación política. También escuché que hubo ya un apoyo por parte de la CGT de Moyano y de Piumato. Exactamente, acá en las últimas noticias de página, a las 14:34, la CGT repudió las detenciones de los ferroviarios. La central obrera advirtió una escalada contra la actividad sindical y señaló que en el país los únicos que van presos son los dirigentes sindicales. Llama poderosamente la atención con la facilidad con que la justicia actúa sobre los dirigentes gremiales, cualquiera sea su trayectoria o ideología política, destacó un comunicado de la CGT firmado por el jefe gremial Hugo Moyano y el secretario de Derechos Humanos de la organización, Julio Piumato. Bueno, ¿qué hacemos? Vamos a un tema musical y después seguimos con los temas de la coyuntura, ¿sí? Vamos a un tema musical que viene para la ocasión, Árbol, una banda de acá, de Aedo, donde se conocieron algunos de estos episodios, y Trenes, Camiones y Tractores. Ah, muy bien. Vamos,

algo que vio en el ferrocarril, ¿sí? Algo, o ¿qué nos querés contar? Paloma, hablale al micrófono y contanos. El colectivo. ¿Qué, viste que un colectivo? Ah, bueno. Estoy impactada con lo del accidente de hace 20 días. Claro, sí, lo pasaron tantas veces en la tele que la verdad que impactó a todo el mundo. Ajá. Un tren que chocó un colectivo. Suerte que no estábamos en ese colectivo nosotros. Ni en el tren. ¿Vos viajaste? Ni en el tren tampoco. Bueno. Acá intentando hacer que charlar con Paloma. Porque durante el tema ella dijo que quería hablar y ahora no habla. Bueno. Así son los niños. Bien, teníamos algunos temas que queríamos también charlar con ustedes, en realidad, pero esta historia del ferrocarril me cambió a mí todos los argumentos, porque a mí en esta semana me impactó la gran labor de Cristina Fernández de Kirchner inaugurando todo tipo de obras durante prácticamente toda la semana. Comenzó por Atucha 2, continuó con la inauguración del Museo del Libro y la Lengua, después continuó con el tema de energía eólica, todos temas importantes, especialmente el de Atucha. Yo al de Atucha le doy una importancia periodística muy grande porque está en medio de una gran discusión teórica que se da en el resto del mundo ante el accidente de Fukushima en Japón con la central nuclear que fue averiada por el agua, por el tsunami en el Japón. Si bien no hubo muertos o no se publicaron, digamos, hubo más muertos con el tsunami que con la avería de la central nuclear. Entonces, algunos países, como Alemania, por ejemplo, Alemania suspendió el funcionamiento de sus usinas nucleares. Francia no lo hizo así. Francia tiene el 75% de la energía producida tiene origen nuclear en Francia. Es muy importante. Y en Argentina se puso en marcha entonces ahora Atucha 2. Es un proyecto que viene de hace muchos años, que fue parado por ya desde la época seguramente de los militares. Y es la tercera central nuclear nacional, junto con Embalse y Atucha 1. Que producen 335 y 600 megavatios respectivamente. Voy a leer algunas cifras porque es importante, así nos ubicamos cuál es la envergadura de esta Atucha 2. Según datos del Ministerio de Planificación Federal, las centrales nucleares proveen el 8% de la energía eléctrica del país. Y cuando Atucha 2 entra en funcionamiento, la cifra trepará al 10%. Parece poco esto, pero en realidad, bueno, es el 10% de toda la generación eléctrica en nuestro país va a estar originada en energía nuclear. Este va a ser un indicador que seguramente va a ir creciendo. Cuando entre en funcionamiento Atucha 2, empleará alrededor de 700 personas. Es una gran cantidad de gente y está ubicada en la localidad de Lima, en el partido de Zárate, a 100 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Esta me pareció a mí una de las noticias más importantes de la semana. Tuvo poca repercusión mediática, no sé si por el tema o por qué razón, pero nuestros medios en la Argentina no le dieron la importancia que tiene, digamos. La otra cosa también de Cristina fue la inauguración de una planta de energía eólica que comienza también su producción para tratar de diversificar la producción de energía en nuestro país. Y estamos llegando ya a las 17:30 horas, así que en este momento nuestro operador ya toma la transmisión para transmitir los separadores de la radio. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los jóvenes son el futuro. ¿Y del presente? ¿Quién se hace cargo? FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. Amaneciendo ideas, despertando conciencia, sembrando cultura, cosechamos libertades. Aguafuertes. Sábados a las 19 horas por FM Moreno 90.1. Aguafuertes. Tu estación de radio. Mucho palo pa' que aprenda. Política. Educación. Movimiento territorial. Sindicales. E informe antirrepresivo. Mucho palo pa' que aprenda. La actualidad, como solo nosotros te la podemos contar. Ahora somos muchos más y podés escucharnos los domingos de 10 a 12. Por la 90.1, tu estación de compromiso. La Galle a la Calle. Libertad a Karina Germano y a los presos internacionalistas en Brasil. Desde aquí, intramuros del penal de mujeres de Ezeiza de Buenos Aires. La Galle a la Calle. La Galle a la Calle. Cosas que se pueden hacer un domingo a la tarde. Me dedico a ver fútbol. Me plancho mi guardapolvo porque el lunes tengo que dar clase. Me dedico a arreglar todas las cosas que mi señora descompone durante toda la semana. Ay, para mí los domingos son un embole. Cortá con la monotonía del domingo a la tarde. Escucha Peor para el Sol. Peor para el Sol. Domingos, pingos, a las 7 de la tarde por tu estación de radio. Estamos en el aire, continuamos con el observatorio. Bueno, tenemos por información el de último momento sobre el tema ferroviario, ¿sí? Exactamente. Nos ha llegado que, bueno, los ferroviarios están en alerta, están armando una marcha para mañana y hasta ahora no se han ampliado las detenciones. Para el lunes. Supongo que para el lunes debe ser, ¿sí? Sí. Todavía no se han ampliado las detenciones ni hay más involucrados en la causa. Bueno, esto que tuvieron el apoyo de la CGT es lo que habíamos anunciado hace un ratito, y también parece que en el gobierno están divididas las aguas con respecto al tema, ¿no? Yo me supongo, porque no puede ser. Cristina hizo tanto esfuerzo durante toda la semana para ganar votos y después resulta que con una operación de esta pierde una cantidad impresionante de votos, digamos, cercanos, de gente que los votaría. Sí. Sí, son trabajadores. Recordemos que está Pedraza preso, pero por otra cosa que absolutamente nada que ver, ¿no? Por hechos de, claro, y por hechos de corrupción y todas estas cosas, porque yo hoy a la mañana vi que algunos medios como que los señalaban a los dos dirigentes, ¿no? Como que los dirigentes ferroviarios están presos. Y bueno, realmente esto es totalmente distinto. Y otra de las cosas que se está hablando es que puede ser una operación, ¿no? Bastante grosera, bastante burda, que bueno, nada, no va a pasar a mayores justamente por eso, seguramente, ¿no? ¿Usted qué opina? Ojalá, pero no sé. Todo va a depender de las marchas y siempre depende del pueblo. O sea que si realizan una marcha con un gran apoyo popular, con miles de personas en la calle, eso va a influir indudablemente en el gobierno y en el poder judicial, sí. Y esas cosas, y puede ser que lo larguen, digamos. Yo confío más en la presión popular, claro, que en los habeas corpus de los abogados. Sí, igual el abogado que tienen es muy bueno, Juan Carlos Giordano, que sí, es bueno, un, ¿sí?, gran dirigente de la izquierda socialista, sí. Pero es gran dirigente, pero no sé si es buen abogado. No, bueno. Y claro. No, bueno. Los buenos abogados son esos abogados que pero los buenos abogados, entre comillas, son los malos abogados. Sí, sí, sí. Son los que ganan cualquier cosa. Los que cobran mucho y ganan cualquier cosa, es cierto, sí. Bueno, tengo una de las últimas noticias con respecto a Chávez. Ah, sí. ¿Tiene ganas que hablemos de Chávez? Ah, bueno, dice, cómo no. Estoy acuartelado recuperando fuerza, dice el comandante Hugo Chávez. Durante un mitin en el que entregó equipos para el hogar subsidiados por el gobierno, el mandatario caribeño aseguró que sigue recuperándose y que está más fuerte que ayer, pero que mañana estará mejor. Claro, se publicó en un periódico en los Estados Unidos, en un periódico de la gusanera, de los gusanos de Miami, sí, de que él estaría nuevamente internado, sí, por gravemente enfermo, sí. Sí, él sí salió a desmentir eso, ajá, incluso lo dijeron hasta por la CNN. No estoy grave, estoy recuperándome poco a poco, recuperando fuerzas, acuartelado, llevando el sol de vez en cuando. Solo quiero vivir para servirle al pueblo, para estar en el Palacio de Miraflores, hasta que el pueblo diga, es el pueblo el que manda. Aquí el año próximo estoy seguro que me van a reelegir por 6 años más, y que en 2019, que yo decía que me iba a ir, pero será hasta 2025 y del 2025 al 2031, exclamó Chávez. Bueno, y bueno, además llamó escoria a la oposición, ¿no?, en medio de la campaña electoral, bueno, que seguramente están jugando con esto de su enfermedad, y bueno, esto es terrible, ¿no? Bueno. Es bueno que te puedan ganar solo por enfermedad y no por votos, ¿eh? Claro, qué terrible. Son tremendas las oposiciones en todos los lugares del mundo, ¿no? Vio el Bolivia también, ¿no? Esto de la marcha. También en Bolivia, sí. Me extrañó mucho también, sí, en Bolivia. Es como que hay también una especie de interna dentro del gobierno, digamos, uh-huh, que algunos decidieron actuar así en forma brutal, atacando a una pacífica marcha de indígenas o de pueblo que estaban en contra de la construcción de una ruta, ¿no? Una cosa muy seria. Y bueno, le costó el puesto a varios ministros, y también escuché que el presidente Evo Morales pidió perdón público, uh-huh, del hecho. Muy pocos presidentes piden perdón por la actuación de su gente o de sus ministros. Sí, por la operación policial que calificó de imperdonable. Pero él no tenía ni a ninguna autoridad, se han hecho responsables por la represión. También ordenó suspender temporalmente el proyecto mientras se consulta a las regiones Cochabamba y Beni sobre el proyecto y qué es lo que rechazan los indígenas. Claro, es una ruta, es construir una ruta asfaltada por una zona que aparentemente los indígenas están en contra. No sé si estamos ya pasamos a la coyuntura internacional, estamos hablando de cuestiones internacionales, ¿sí? Hay varios temas. Hablamos de todo, hay claro, varios temas, uno es Chile. Uh-huh. En Chile continúa la gran protesta estudiantil. Hubieron protestas ayer, antes de ayer, de 100.000, 150.000 personas, estudiantes, que fueron apaleados, obviamente, por los carabineros, por la policía chilena, y tanto la televisión chilena como la televisión del resto de los noticieros internacionales no mostraban la marcha de 100.000 personas, sino mostraban el enfrentamiento de unos pocos contra los carabineros, los gases, el agua, etcétera. O sea, el enfrentamiento directo entre la policía y los estudiantes para desprestigiar al movimiento estudiantil. Sin embargo, este movimiento está cada vez más fuerte, tiene el apoyo ya del 85% de la población chilena, y le pronosticamos al presidente Piñera un grave problema con su propio pueblo, ya que perdió totalmente el apoyo inicial que tenía y el apoyo incluso que consiguió con el circo, famoso circo de los 33 mineros recuperados, que digamos pasaron algún tiempo dentro de la mina. Después de eso subió el porcentaje de apoyo a Piñera y de ahí comenzó totalmente a perderlo, hasta ahora que llegó allá al límite de los que lo apoyan. Por lo tanto, va a continuar el tema con el enfrentamiento con Piñera y su pueblo. Igual era previsible, porque además es un personaje mediocre, ¿no? Totalmente. No solo dentro de la política, sino en la vida cotidiana. Y la verdad que ocurrió un milagro, entre comillas, con eso de los mineros, ¿no? Así es. Le vino como anillo al dedo aparte de la catástrofe, de el problema que tuvieron los mineros todos esos días enterrados allá abajo y qué sé yo, que por suerte terminó muy bien, pero para él fue un golazo, porque como todo le salió bien, él se llenó los bolsillos con ese... Así tipo, es, ¿no? Así es. Para él fue un milagro, pero bueno, eso terminó. Y pasó, pensó que con eso tenía para rato. Tenía suerte, sí. Claro. Y ahora todo el mundo está pensando que es mufa, porque le pasó de todo. No solo lo de los mineros que terminó bien, sino los terremotos, los tsunamis, los problemas con los estudiantes. Claro. Y cada vez peor, digamos, de Guatemala a Guatepeor. Buenísimo. Bueno, ¿vamos con un tema? ¿Con un tema musical? Vamos, sí, con un tema musical, bueno. Sí. ¿O qué será? Ah, bien, me encanta, sí. Que andam suspirando pelas alcovas, que andam sussurrando em versos e trovas, que andam combinando no breu das tocas, que andam nas cabeças, andam nas bocas, que andam acendendo velas nos becos, que estão falando alto pelos botecos, e gritam nos mercados que com certeza está na natureza. Será que será? O que não tem certeza nem nunca terá. O que não tem conserto nem nunca terá. O que não tem tamanho. O que será que será que vive nas ideias desses amantes, que cantam os poetas mais delirantes, que juram os profetas embriagados? Está na romaria dos mutilados, está na fantasia dos infelizes, está no dia a dia das meretrizes, no plano dos bandidos, dos desvalidos, em todos os sentidos. Será que será? O que não tem decência nem nunca terá. O que não tem censura nem nunca terá. O que não faz sentido. O que será que será que todos os avisos não vão evitar? Porque todos os risos vão desafiar? Porque todos os sinos irão repicar? Porque todos os hinos irão consagrar? E todos os meninos vão desinvestir? E todos os destinos irão se encontrar? E mesmo o Padre Eterno, que nunca foi lá, olhando aquele inferno, vai abençoar. O que não tem governo nem nunca terá. O que não tem vergonha nem nunca terá. O que não tem juízo. Porque todos os risos vão desafiar? Porque todos os sinos irão repicar? Porque todos os hinos irão consagrar? E todos os meninos vão desembestar? E todos os destinos irão se encontrar? E mesmo o Padre Eterno, que nunca foi lá, olhando aquele inferno, vai abençoar. O que não tem governo nem nunca terá. O que não tem vergonha nem nunca terá. O que não tem juízo. Continuamos en el observatorio. Hay un tema que quisiéramos tocar que tiene que ver con Israel. Israel, Palestina, digamos, fue importante la decisión de que sea aceptada Palestina como nación en Naciones Unidas. Todavía no sé el resultado de eso, creo que se está discutiendo, aunque el presidente Obama dijo que vetaría en el caso de ser aceptada. Por lo menos los países importantes del mundo, entre ellos Brasil, Argentina, el resto de los países, Sudáfrica, votaron a favor de Palestina como miembro de Naciones Unidas. Está en todo su derecho. Pero hay un tema que fue soslayado por la prensa en general, que no se habla, que es el de la gran protesta y revuelta que hay en Israel por parte de los propios israelíes. O sea que eso que se observó en las plazas de Egipto, en el resto de los países, en España, el movimiento de los indignados en España comenzó en Israel, y este tema no está siendo publicitado ni publicado en general en la prensa internacional. Y es muy importante el hecho, y hay cosas, digamos, nuevas para nosotros de Israel, y por eso en homenaje al 5.772 años que cumplen en estos días, el Año Nuevo Judío, vamos a dar a conocer lo que pasa en Israel con un movimiento parecido a los indignados de España. La revuelta de las carpas. Todavía quedan algunas carpas esparcidas a lo largo del elegante Boulevard Rothschild. Varias semanas después de que el movimiento israelí de los indignados levantara al país con una manifestación que reunió a 500.000 de personas a principios de septiembre, las huellas de lo que pasó se van borrando poco a poco. Pero algunos focos persisten en lo que empezó con una mezcla de tradición y modernidad. El queso y el Facebook. Una cosa inédita. Eso es muy importante. Y maravillosa. Es muy importante. ¿Cómo comenzó esto? Con el queso y el Facebook. Una cosa maravillosa. Cada vez que me acuerdo, no puedo creer que esto haya comenzado en Internet por el precio del queso y luego confluyera en la calle con tanta fuerza, dice Alon, un joven arquitecto al que le cuesta encontrar vivienda. La referencia al queso es esencial. La protesta fue virtual primero, sobre todo a través de Facebook, y tenía como objeto uno de los alimentos básicos de la comida israelí, el queso cottage, cuyo precio se había incrementado en un 70%. ¿Ese cuál es? Es el queso untable común, sí. El que comemos con el desayuno, la merienda y esas cosas, ¿sí? Ese, ajá. Tipo ricota, ajá. Ese queso es un alimento básico, un código culinario y cultural. O sea, todos lo comen en Israel. Ajá. Una suerte de concentración de la identidad israelí. Si mira vos, qué baro, impresionante eso, ¿eh? No sabía yo eso. Gracias a ese queso, el enemigo exterior entró a Israel con el lenguaje. Y el gobierno descubrió que los problemas no solo había que pensarlos desde las fronteras, sino afuera, aquí adentro. Comenta con expresión irónica Aarón, otro joven de Tel Aviv, que vivió esos días protestas como si hubiese despertado de golpe en un sueño. Su comentario destapa una paradoja intencional. La gente gritaba en hebreo muchos de los eslogans oriundos de la revolución árabe que arrancó en Túnez y se propagó a Egipto, Yemen, Jordania, Siria, Bahrein y Libia. La bronca no se acabó hasta que no haya reformas adecuadas, justicia y un control severo del sistema financiero que nos acorrala. La mecha permanecerá encendida. Esto solo fue un primer tiempo, agregaron. Lo que cuentan los jóvenes en la calle es incompatible con el discurso oficial del Estado. Adar, una joven elegante de esta zona adinerada de Tel Aviv, lo resume bien cuando dice: las revoluciones árabes nos mostraron un camino. De pronto la historia se dio vuelta. Ahora, hasta ahora, nosotros éramos en Israel la democracia ejemplar. Pero ocurrió que, sin proponérselo, quienes nos estimularon fueron los árabes, con la consecuencia de su movimiento. Nos ocurría lo mismo aquí y allá. Corrupción, privilegios de una casta, excesivos precios excesivos, indolencia de poder. El historiador Shlomo Sand, una de las grandes figuras de la izquierda israelí, destaca una de las características del movimiento de jóvenes de julio y septiembre. El antagonismo fue interno. No hubo articulación entre el descontento y el discurso sionista, comenta este intelectual que se inscribe en la línea de los historiadores post-sionistas. No obstante, con suma lucidez, Shlomo Sand reconoce que, tal como se plasmó, la ola de protestas no puede conducir a un cambio fundamental. Nos falta aclarar las cosas, establecer con claridad qué es la izquierda y qué es la derecha, poner en tela de juicio los gastos coloniales y militares de Israel, que pesan mucho en la economía israelí. Estas son las preguntas que debemos responder. Si los reclamos se quedan con eslogans simpáticos, no cambiará nada. Stav Shafir está convencida de lo contrario, y aunque a primera vista tiene una apariencia frágil, es capaz de convencer a cualquiera. Stav es una muchacha que armó el estruendo, la líder de los indignados israelíes. Desde sus apenas 26 años, con su cabellera pelirroja agitándose al viento, la joven sostiene con convicción de combatiente. La sociedad se ha despertado en Israel. Fue ella, con otros jóvenes, instaló la primera carpa en el Boulevard Rothschild de Tel Aviv. Stav Shafir pertenece a la generación que fue desarrollando una conciencia política sin la obsesión del conflicto palestino. Es periodista, trabaja en un diario que recoge los testimonios de los refugiados que vinieron a Israel desde Tailandia, Guinea, Filipinas, Darfur y Etiopía. Como otros jóvenes de su edad, la muchacha siente que la engañaron, que con el discurso de la seguridad de Israel como bandera y prioridad, se fue privatizando el país sin que nadie se diera realmente cuenta. El contrato entre el Estado y los ciudadanos se ha roto. El Estado habla de seguridad, pero ¿qué ocurre cuando el mismo Estado no hace nada por la salud y la vivienda?, pregunta. Ante su sonrisa radiante y juvenil se impone otra pregunta. ¿Y ahora qué? ¿Cómo sigue? ¿Qué pasa con esa izquierda israelí que, al igual que el gobierno, no vio venir la ola? Hay que continuar, dice con todo el corazón. La revolución de las carpas del Boulevard Rothschild dio nacimiento a un fenómeno nuevo, una suerte de izquierda de la calle, muy distinta a la izquierda oficial de los partidos Avoda, el Laborista y el Meretz. El primero integró las últimas coaliciones de gobiernos conservadores y no tiene discurso frente a los problemas de justicia social, privatizaciones, carestía de la vida, reparto de las riquezas. Ambos partidos, a su vez, mantienen una posición más que ambigua ante la imparable extensión de las colonias en los territorios ocupados en 1967. Alon, el arquitecto que no puede pagar los $1,000 que cuesta una vivienda con lo que gana, mira al cielo y dice: nuestro sistema de partidos se quedó cautivo de sí mismo. Se gobernó como se gobierna un país en pie de guerra. Así nació una oligarquía abusadora. Nosotros, los indignados, hemos nacido para que la voz de Israel llegue a esos oídos sordos a fuerza de escucharse a sí mismos. Me pareció esto impresionante y nuevo, importante, y no está siendo profundizado en los medios de comunicación. No, yo no lo vi en ningún lugar. No. Muy interesante. Bueno, vamos con un tema musical. Hoy estamos con Leo en la operación. Sí. Vamos con un tema musical, sí. Hijos de la casa que me da el abrigo, extraño tu nombre, te extraño, amor mío. La luna que viaja por el manso río trae tu mirada, me llena de alivio, porque allí lo besé y creció mi ilusión. Solo tú, solo yo, un mismo amor. ¿Por qué reí? ¿Por qué lloré? ¿Por qué viajé con mi soledad? Tengo presente que jamás te olvidaré. ¿Por qué reí? ¿Por qué lloré? ¿Por qué viajé con mi soledad? Mi alma, hay un espejismo lleno de esperanza. Cuando al fin lo besé y creció mi ilusión. Solo tú, solo yo y un mismo amor. ¿Por qué reí? ¿Por qué lloré? ¿Por qué viajé con mi soledad? Tengo presente que jamás te olvidaré. ¿Por qué reí? ¿Por qué lloré? ¿Por qué volveré con mi vida y mi ilusión. Solo tú, solo yo y un mismo amor. ¿Por qué reí? ¿Por qué lloré? ¿Por qué viajé con mi soledad? Tengo presente que jamás te olvidaré. ¿Por qué reí? ¿Por qué lloré? ¿Por qué viajé con mi soledad? Tengo presente que jamás te olvidaré. Dijo Marshall McLuhan, el medio es el mensaje. En el observatorio, los mensajes son verdades. Continuamos en el observatorio. Y de la página de Atilio Borón, Andrea les va a leer una noticia que llama la atención sobre unas polémicas declaraciones de un agente de la bolsa de Londres. Sí. El muchacho se llama Alessio Rastani y tiene 34 años, es un operador independiente de la City londinense y cometió en la BBC, que es la cadena más importante de Inglaterra, un sincericidio. Dijo, causó revuelo en la cadena y por internet es uno de los videos más vistos en las últimas horas. Se expresó con la más cruda sinceridad posible para hablar de finanzas. Alessio Rastani, un agente bursátil independiente, afirmó que todas las noches sueña con una nueva recesión para enriquecerse a través de los movimientos especulativos. El operador fue más allá y graficó que el mundo está regido por Goldman Sachs y no por los gobiernos. Así es. Estos últimos son los interesados en arreglar la economía, pero que sus clientes no comparten la misma preocupación. Interrogado acerca de la respuesta de los gobernantes a la crisis de la deuda de la eurozona, Rastani, de 34 años, afirma que todos los traders, o sea, los corredores de bolsa, saben que la bolsa de valores está acabada y que el euro no les importa. A la mayoría de los traders no nos importa mucho cómo se va a arreglar toda esta situación. Nuestro trabajo es hacer dinero con ello. Personalmente he soñado con este momento durante 3 años. Tengo una confesión. Me voy a la cama cada noche y sueño con otra recesión, afirmó. El martes, el periódico inglés The Independent publicó un artículo de opinión calificando las opiniones de Rastani como lo que la City piensa realmente. Y así es. Sí. Impresionante, buenísimo. Siguen especulando en las bolsas que nosotros nos volvemos ricos. Exactamente, sí. Bueno, nada, de vez en cuando aparece uno de estos que confirma todo eso que nosotros creemos, ¿no? Pero que parece que es todo una gran conspiración de la izquierda, ¿no? Ajá. Pero no, de vez en cuando alguno de ellos abre la boca y cuenta toda la verdad. Bueno, vamos a la tanda de la radio. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio Publicitario. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Yo creo en Daniel y Cristina. Yo creo en el trabajo que tengo hace 8 años. Por eso creo en lo que viene. El 23, votemos por nosotros. Creamos. Creamos. Creamos. Daniel Scioli, gobernador. Lista 131, Frente para la Victoria. Daniel Scioli, gobernador. Gabriel Mariotto, vicegobernador. Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno. En San Miguel Moreno y tu sendo buen amigo.

escribe Aurora Venturini. Nació en Sala Capriascasa, Suiza, y la bautizaron con el nombre de su papá, en femenino, por supuesto. En 1896, su familia regresó a la Argentina con la niña. Su padre, Alfonso Storni, un hombre errático y sin profesión. Su madre, Paulina, abrió una escuela domiciliaria en Rosario. La autora misma describe esos primeros pasos de este modo. Estoy en San Juan, tengo 4 años, me veo colorada, redonda, chatilla y fea. Sentada en el umbral de mi casa, muevo los labios como leyendo un libro que tengo en la mano y espío con el rabo del ojo el efecto que causa en el transeúnte. Unos primos me avergüenzan gritándome que tengo el libro al revés y corro a llorar detrás de la puerta. Con el correr de las aguas, debajo de los puentes, se mudaron a Rosario y el papá instaló un negocio, Café Suizo, pequeño restó cercano a la estación. La joven lavaba los platos y servía los nuevos. Tenía 10 años. Tiempo después, comenzará a trabajar de costurera en una fábrica de gorras. Le desgarraba tanto ser sirvienta como costurera. Impresionante, no quería hacer ninguna de las dos cosas, ¿no? Pero era una familia muy humilde y el padre tomaba. Entonces, la que llevaba adelante la casa era la madre y tenían que ayudar. No cuentan por qué nació en Suiza. ¿No? No. Los padres habrían estado en Suiza. Sí, ellos, alguno de los dos es de allá, me parece que el padre, y fueron a un viaje, algo así. Ah, puede ser, y ahí nació. Para acá, algo por el estilo. De casualidad, digamos. Sí, algo así, sí. Bueno, durante una kermés rosarina llega al lugar una compañía de artistas encabezada por el actor Manuel Cordero. Alfonsina le ruega a su mamá que la deje partir con la compañía que recorrerá las provincias. La madre asiente y recorre Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Santiago del Estero y Tucumán. La adolescente intervino en Espectros, de Ibsen, La loca de la casa, de Pérez Galdós y Los muertos, de Florencio Sánchez. En base a estos acontecimientos escribe: a los 13 años estaba en el teatro, este salto brusco, hijo de una serie de casualidades, tuvo una gran influencia sobre mi actividad sensorial, pues me puso en contacto con las mejores obras del teatro contemporáneo y clásico. Pero casi una niña, pareciendo ya una mujer, la vida se me hizo insoportable. Aquel ambiente me ahogaba y torcí rumbos. Su poesía es igual a la que escriben las mujeres en esa época, sencilla y profundamente femenina. Opinábamos que poesía con sexo no es poesía. En el año 1911 viaja a Buenos Aires, para entonces ya tiene un hijo, Alejandro Storni, de cuyo padre nunca habla. Lleva un pobre equipaje para mudarse a una ciudad abierta al mundo, extraordinaria, más para una provinciana que trabajará como cajera en la tienda, a la Ciudad de México, en Florida y Sarmiento. Al hijo le puso su apellido, ¿sí? Sí, sí, sí. Alejandro Storni, sí. En 1916 publica su primer libro, La inquietud del Rosal. Todo el mundo se sorprende de la conducta de esta joven que publicará en Mundo Argentino versos otoñales. Está sola pero busca compañía. Sale a altas horas de la noche llamando la atención de un pueblo pacato y prejuicioso. Publica otro libro, El dulce daño, que será presentado en el resto Génova de Paraná y Corrientes por Roberto Justi y José Ingenieros. Horacio Rega Molina, que formaba parte de este grupo, me contó que constituyeron una pareja trágica y desdichada, que todo cuanto pasó cerca de Horacio Quiroga tuvo final dramático y suicidio. Con Horacio se habían conocido en una reunión de vino, champán y cigarrillos. Eso yo no sabía tampoco, de que ella tuvo una relación con, con Horacio Quiroga. Ah, sí, sí. No, no fueron los amores de sus vidas. No, pero tuvieron una relación o un encuentro, o encuentros literarios, o lo que fuere, pero... Sí. Bueno, con Horacio se habían conocido donde jugaban un juego tonto que consistía en que el hombre sostuviera un reloj pendiente de una cadena y él tenía que besar la cara de una cara del reloj y Alfonsina la otra. mas en el momento del beso, el galán retiró el reloj y las bocas se juntaron. Ella vivió su romance decidiendo ir a Misiones con él. Cuentan que Quinquela Martín le rogó que no lo hiciera. Ella cargaría con un complejo de horror por el resto de su vida. Habitaba en la porteña calle Cuba, donde la visitará Gabriela Mistral, quien hace la siguiente descripción. Extraordinaria la cabeza, pero no por los rasgos ingratos, sino por un cabello enteramente plateado que hace el marco de un rostro de 25 años. Cabello más hermoso no he visto. Es extraño como lo fuera la luz de la luna en pleno mediodía, dorado y alguna dulzura rubia que daban los gajos blancos. El ojo azul, la empinada nariz francesa, la piel rosada. En Mar de Plata mantiene relaciones íntimas con una amiga a la que llama Fifi, quien resuelve cortar el vínculo. Mientras tanto, vive en la casa de los Botana, los Granados. Ah, donde estaba el cuadro de Siqueira. Ahí también, ah, sí, está, sí, sí. Todo tiene que ver con todo. Estuvo en todas, parece, sí. Alfonsina. Esta quinta fue donde el dueño Natalio ha armado una selva tropical con monos, pavos reales y ardillas. Ella suele entretenerse regando las plantas exóticas, pero en su mochila pesan muchas muertes. El 23 de octubre a la 1 de la madrugada, nadando en el mar, una ola le golpeó el pecho. Se desmayó. Auxiliada le diagnosticaron un bulto. La operó el doctor Arce, pero el tumor tenía raíces, entonces la escritora resolvió buscar la muerte a la que tanto temía. Los diarios publicaron: ha muerto trágicamente Alfonsina Storni, gran poeta de América. Cuentan los bañeros que rescataron sus restos que habían observado algo flotando a 200 metros de la orilla. Uno de ellos se arrojó al agua y rescató el cuerpo sin vida de una mujer bien vestida, dijeron. Impresionante. Interesante la nota, ¿eh? Uh-huh. Yo había cosas que no conocía de Alfonsina. Uh-huh. Así que vamos a escuchar el tema Alfonsina y el mar, un tema de Ariel Ramírez, en esta ocasión por Lito Vitale y Jairo. Acostarte arrullado en el canto de las caracolas marinas, la canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te das Alfonsina con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Y una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y te está llevando. hacia allá, como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar. Cinco sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral y fosforescentes caballos marinos harán una ronda tu lado y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma, nodriza en paz. Y si llama a él, no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama a él, no le digas nunca que estoy, y di que me iré. Te vas a Alfonsina con tu soledad, qué poemas nuevos fuiste a buscar, y una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y te está llevando. Y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida. Continuamos en el observatorio. Ya estamos en la segunda hora del observatorio. En este momento estamos recibiendo una visita de gente, digamos, que están trabajando en la organización de una feria del libro en Moreno. Mucho gusto. Hola, mucho gusto. ¿Cómo es tu nombre? Yo soy Karina Ramos. Karina Ramos. Mi nombre es Vladimir Cebriano, este es el programa del Observatorio que hacemos todos los sábados de 5 a 7 de la tarde. Y me comentó Andrea, que también es colaboradora y hace el programa junto conmigo, que ustedes están organizando trabajando en una futura feria del libro acá en Moreno. ¿Cómo es tu nombre? Yo soy Patricia Iglesias. Patricia. Bibliotecaria en la escuela primaria de acá de Moreno. Ah, perfecto. Y bueno, somos un grupo de docentes que lo que queremos es que en Moreno tengan su feria del libro para que los chicos que no pueden acceder o las familias por cuestiones de tiempo y dinero a la feria de capital puedan tenerla acá. Y perfecto. Con la idea también de resaltar lo que tenemos nosotros en el partido, que tenemos muchos grupos artísticos, escritores que son de Moreno y son muy brillantes, muy buenos, y a veces no tienen un lugar donde se los pueda conocer. Claro, no hay otros espacios. Muy buena idea. ¿Y dónde se está organizando? ¿En qué lugar? Se va a realizar a partir del jueves en la iglesia de Guadalupe, que está ubicada en la calle Victorica y Güemes. Preste atención a la dirección porque dijo Leo que tenemos que hacer el programa desde allá. Vamos a estar ahí en la feria, en vivo, haciendo el programa desde allí. Ah, ¿en serio? Qué buena noticia, sí. Perfecto. ¿El sábado van a estar el sábado ahí? Claro. Sí, jueves, viernes, sábado y domingo. Ah, bien, entonces buenísimo. Estaremos ahí también. Claro. Bueno, muy bien, qué esfuerzo de producción de la radio, sí, no lo puedo creer. Qué falta de fe. Sí, es FM Moreno. Obviamente. Bueno, ¿y cuál es la propuesta de este año? Bueno, tenemos los stands. Sí, el problema es que el espacio no el va a permitir gran chico, cantidad, sí. Mucha más cantidad. Pero se han renovado algunos. Vamos a separar por sector, el sector infantil. Hay un sector muy importante de historietas, porque van a venir a hacer un homenaje varios historietistas argentinos a Francisco Solano López, que murió hace poco. Sí. Bueno, van a hacer un homenaje y hay muchos chicos que hacen historieta habitualmente y que van a participar haciendo este homenaje, y van a venir representantes de la historieta argentina a hacer un debate el día domingo. Después va a haber un sector de paleontología con una muestra de dinosaurios argentinos de un artista plástico. Que se amplía también ese sector porque va a traer una muestra nueva, más grande, de 6 metros. Muy bien. Restos fósiles. Así que bueno, la propuesta está en marcha. ¿Y quién organiza esto? ¿Quiénes son los que están detrás de la organización de esto? Docentes. Docentes pura y exclusivamente particulares, docentes. Privados, sí. Digamos. No, independientes. Por voluntad propia. Independientes, qué bueno. Sí, sí. Digamos que es un grupo de amigos que se juntó y dijeron, armemos la Feria Moreno. Encima, bueno, el origen es un poco anecdótico, porque nos conocimos por internet. Cada uno tenía el blog de su escuela, sí. Y empezamos a estrechar lazos. Y una bibliotecaria puso que le daba bronca no poder llevar a sus alumnos a la Feria Libro Capital. Y el del diálogo surgió, ¿y por qué no lo organizamos nosotros acá en Moreno? Buenísimo. Bueno, acá tenemos otra, una de nuestras operadoras, también es bibliotecaria, la flaca que trabaja. María. ¿Eh? María. María. En Horacio Quiroga. Yo le digo la flaca porque es flaca en realidad. Igual que vos. Bueno, gracias. Y Agostina. Y Agostina también, o sea que tenemos dos operadoras que trabajan, o una ya trabaja en una biblioteca como bibliotecaria. Y la otra está estudiando. Uh-huh. Así que, bueno, van a participar. Está muy bien, sí. En este momento muy bueno. Está ella bibliotecóloga, yo soy docente de primaria, primer ciclo, con los más chicos. Y nuestros dos compañeros que están trabajando ahora en este momento, armando, están en la feria, ahí en el lugar donde va a ser la feria, que son Walter, que es de informática, profesor, y Iván Franco, que es profesor de ciudadanía y de ciencias políticas. Uh-huh. Y también es historietista. Ah, qué bueno. Bastante reconocido en el distrito. Ah, qué bueno. Y o sea que es como que ya crearon una especie de asociación civil, una organización. Estamos en eso. Están en eso. Sí. Y reciben apoyo de editoriales, de otras escuelas, otras entidades, o no. ¿Cómo se mueven en ese caso? Bueno, este año, apoyo solamente estamos recibiendo en este momento de algunos comerciantes de Victorica que estuvimos caminando el otro día y decidieron apostar a nosotros, una pinturería, hoy recibimos el apoyo de una escuela de natación, Punta Mansa. O sea que van a hacer, digamos, publicidad en ese lugar. Es el apoyo. Claro, exactamente. Nos dieron algo de dinero a cambio de un poco de publicidad. Sí. Y los están con los libros que se van a presentar, eso, ¿quién los pone o quién? Bueno, ellos son los únicos, como son los que lucran en nuestra asociación, esto que estamos armando es sin fines de lucro, sí. Los únicos que ganan dinero son los que venden libros, claro. Son los que están pagando un espacio, que es el stand donde van a vender, y con eso financiamos los gastos que tienen. ¿Y consiguieron varios? Sí, hay, no sé cuántos hay en este momento, porque se fueron sumando a último momento, se siguen sumando todavía, no. Porque acá hay, no se hay muchas librerías, no. No hay muchas librerías. ¿En Moreno? No, ¿3, 4 ahora, sí? Sí, 5 como mucho, claro. ¿Las librerías de acá de Moreno, por ejemplo, tienen su stand? La única que va a estar es Lipibropos, que es la única que aceptó participar. Sí, a una cuadra de la catedral de acá de Moreno, ¿no? Exactamente. Y después vienen editoriales. Sí. ¿Y se acuerdan algún nombre? De editoriales... Tenemos Universo, que vende variedad de libros, sobre todo los que se compran por crédito en cuotas. Ah, sí. La del sector infantil vende de distintas, por ejemplo, Editorial Planeta, Sudamericana. Ah, bueno. Va a haber también un stand que se llama Música Nuestra, que es muy interesante porque va a traer, además de música infantil, folclórica, libros sobre música, y es muy completo. Es uno de los más completos que yo conozco y he visto en las otras ferias. Ajá. Y lo que quiero destacar también es que va a haber un sector que se va a llamar Librópolis, que va a estar destinado a los libros digitales. Van a venir los chicos que les entregaron en las escuelas secundarias netbooks. Exactamente eso. Esta misma que está acá. Sí. También docentes, ya sea de primaria, secundaria, el nivel que sea, si desean pueden venir a la feria, tienen que fijarse los horarios porque va a ser jueves y viernes que van a venir, donde se les va a instalar libros electrónicos distintos de los que ya vienen en las netbooks para los distintos niveles. Ajá. Hasta audiolibros también proponen en este sector. Qué interesante. Mira qué bien. Esos libros o esos audios, eso sí, van a ser, se van a comercializar, se van a vender. Es gratuito. Es gratuito, los CD, gratuito. ¿Y los libros? Los libros sí. Los libros de los stands están a la venta, pero lo que es esto Librópolis es una propuesta de profesoras que están armando esto para acercar de una nueva vez más, digamos, la parte electrónica a la lectura a los chicos. Eso va a ser eso no se va a vender. Eso cada uno lleva su pendrive o su computadora y se lo van a instalar ahí gratuitamente y les van a enseñar a utilizar ese tipo de información. Perfecto, perfecto. Bueno, estoy viendo porque ustedes tienen en el Facebook también Feria del Libro Moreno, ¿no? Y entre paréntesis, creando lectores libres, que podríamos decir que este es el eslogan de este año, ¿no? De este año, sí. Esta es la tercera vez que ustedes presentan la tercera feria. Edición, sí, sí. La primera se hizo en el Rotary de Moreno Sur, que ellos también habían pensado en una propuesta similar, entonces unimos esfuerzos. Y la segunda fue el año pasado en Guadalupe y este año renovamos en el mismo lugar. ¿Y los años anteriores qué repercusión tuvieron? ¿Hubo mucha gente? Y el primer año fue más reducido porque, bueno, era la primera vez y, bueno, uno como no tiene recursos, grandes recursos, fue difícil por ahí la convocatoria, nos manejamos más a nivel educativo que otra cosa porque fue más difícil llegar a toda la población. Y tuvimos paros docentes que nos perjudicó en la visita a escuela justo en la misma fecha. O sea, fue medio complicado. Igualmente tuvimos visitas y todo estuvo muy lindo. La del año pasado ya, claro, al haberse instalado ya tuvo mayor repercusión. Los medios nos convocaron. Santinelli en sus programas de televisión, todas las radios de acá del centro de Moreno. Y este año, bueno, ¿la entrada es gratuita? Sigue siendo libre y gratuita. ¿Y en qué horario va a funcionar? Jueves y viernes de 9 a 20 horas, que esto es para las que puedan ir a las escuelas justamente, y sábado y domingo de 14 a 21. Tenemos anotadas 26 visitas de escuelas, así que 26 grados van a venir con sus docentes a disfrutar de la feria. Impresionante, muy bien. ¿Y se puede seguir anotando? ¿Se pueden? Quedan libres algunos horarios todavía, así que se pueden seguir anotando. Se llama salida educativa y la tienen que gestionar 5 días antes con la autorización del directivo. No necesita que el inspector... el inspector tiene que ser informado porque es dentro del distrito. Exactamente. Bueno, veo que también tienen una página, están reorganizados. Sí. www.feriadelibro.com.ar. Mira qué bien, felicitaciones, la verdad. Y acá también van a publicar todas las actividades que van haciendo. Sí, hay una grilla de actividades para el que quiera consultar. Van a ver que hay autores, escritores que van a presentar sus libros, charlas de diferentes temas, docentes que participan con distintas actividades que han propuesto en sus escuelas también. Tenemos música, tenemos cuentacuentos. Bueno, vamos a la tanda y seguimos charlando otro rato. Una radio comunitaria es un espacio para pensar con otro, para hacer con otros, para encontrarse con otros, en donde las ideas, diferentes o iguales, convivan. Un trabajo colectivo que implique aprender a trabajar en la diferencia en función de un objetivo concreto. Una radio comunitaria es un punto de enlace entre personas que hacen cosas. Y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Amaneciendo ideas, despertando conciencia.

abierta al público. Había folclore en ese entonces. Uh-huh. Yo fui a un espectáculo folclórico, creo que era una misa con chacarera o algo por el estilo, que me llamó la atención y fui, por eso fui. Bueno, y están en el, esto me gustó el año pasado mucho, las abuelas narradoras de Paso del Rey. Sí, van a volver a estar, sí, sí. Mm. Sí, bueno, es un grupo muy lindo, porque son ex docentes, creo que casi todas de ellas jubiladas, y bueno, dedican su tiempo a preparar narraciones. Sé que van de visita a escuelas donde se las convoca, ellas van a contar sus historias. Y bueno, van a volver a participar en la feria otra vez. Sí, sí. También va a haber teatro de títeres, presentación de escritores. ¿Cuándo hay una mesa de escritores? El sábado a las 6 de la tarde. Ajá. ¿Y te acordás alguno de los nombres de los escritores? Y yo estoy convocando a todos los que figuran ahí. Norma Lugo, Gustavo Romero, Marisol, yo los apellidos. bueno, algunos por ahí pueden, otros me tienen que confirmar. Ajá. Pero bueno, se los está convocando a todos, incluso aquellos que no estén registrados también pueden participar. Porque como va a ser abierta y van a poder charlar y debatir de sus obras, está abierto a cualquier escritor que quiera sumarse. Bueno, uh-huh. Qué interesante. Y con respecto a la música, ¿tienen algunos grupos ya que ya confirmaron? ¿Hay bandas? Yo me comuniqué con Cuántica Pop, que estamos esperando también su confirmación. Uh-huh. Para el día sábado a la noche sería, a las 20 horas. Buenísimo. ¿Y a qué hora cierran, digamos, las actividades todos los días? ¿Tipo 8 o 9 de la noche? Y más o menos, sí. Ajá. Sí, sí. Sí, porque el último horario, digamos, que fijamos para actividades fue a las 20 horas, así que como para terminar alrededor de las 9. Sí, a las 9 o a las 10, quién sabe, ¿no? Bueno, qué interesante, ¿eh? Esto que han planteado. ¿Y están las publicidades en las escuelas? ¿Han logrado que la dirección general o, bueno, la gente de acá de Moreno tome esto en sus manos y se haga tuvimos eco? Algunos tropiezos. Ah. Más que nada la publicidad la estamos haciendo nosotros, uno por uno. Sí, yo hice algunos recorridos con mi bicicleta llevando los fines de semana publicidad, dejando en los buzones de las escuelas. Bueno, lamentablemente no podemos llegar a todos lados. Otra publicidad la hemos hecho también de boca en boca, a las escuelas de, bueno, vos donde trabajás, bueno, podés llevar, y cuál te queda cerca y alcanzar, con nuestros compañeros que se ofrecen a colaborar. Y los medios locales, las radios como ustedes, los canales de televisión que nos han cedido algún espacio. Bueno, nos alegramos muchísimo que en Moreno hayan hecho este espacio. Esperemos que durante muchísimo tiempo estemos haciéndolo, que se pueda juntar más gente en esta asociación que están laburando y mucho. Y bueno, el sábado que viene nos vemos ahí porque tenemos que estar transmitiendo. Vamos a estar ahí, en vamos. El lugar. Hablaremos nuevamente entonces el sábado que viene. Nos vemos y con la gente adentro. Claro, y en alguna otra oportunidad nos juntamos a hacer una evaluación de lo que fue la cosa. Repetir las direcciones de mail o algo de las direcciones de internet. Ah, en internet es www.feriadelibromoreno.com.ar y después en el Facebook Feria del Libro Moreno. Listo. Vamos a un tema musical. Gracias, ¿eh? Muchas gracias. Una madre, una niña o en la flor, o quizás se refugia la. Continuamos en el observatorio. Acá tenemos una historia extraordinaria, una historia extraordinaria de una mujer que yo no la conocía. Lo encontré buscando temas precisamente de la Segunda Guerra Mundial. Y me encontré con una española, en realidad española, que fue una famosa espía de Moscú, digamos, en la época, en los años 40-50, y estuvo trabajando, se casó con un famoso intelectual uruguayo que jamás se enteró de su función. ¿En serio? En serio. Y tiene, es parte de una historia extraordinaria de la época en donde los de la Internacional Comunista tenían un enfrentamiento muy serio con los nazis, con los partidos nazis que había en el resto de los países de América Latina, y entonces enviaron a varios funcionarios que actuaban como espías en distintos países de América Latina. Hay en Argentina, en Chile, en Uruguay. En este caso, esta mujer, que se llama África es el nombre de ella. Qué lindo nombre. Que era española, es una famosa espía que trabajó en Uruguay, en Montevideo. Era española y operó para Moscú con el nombre de Patria. Top Secret. África fue la más legendaria espía soviética en la América del Sur de la posguerra y arribó al Río de la Plata desde París en mayo de 1948. Desde Moscú llegó la orden de seducir a un eminente sudamericano para entrar por la Puerta Grande, y África eligió la ciudad Luz. En la ciudad Luz, al gran escritor uruguayo Felisberto Hernández, quien fue el segundo de los tres maridos que se le conocen. África de las Heras y Gavilán era entonces una belleza de 38 años, nacida en el enclave español de Ceuta. Como era costumbre en las familias bien de la época, su padre era oficial del ejército. Recibió el nombre de la protectora de la ciudad, la Virgen de África. El matrimonio con Felisberto Hernández duró 3 años y el escritor nunca supo nada de la verdadera actividad de la mujer. El omnipotente Servicio Secreto Soviético, la KGB, la sigla en ruso de Comité de Seguridad del Estado, le dio el nombre secreto de Patria y la tuvo en actividad con centro en Montevideo, pero con ramificaciones que ella controlaba en Buenos Aires y en otras capitales latinoamericanas durante 2 décadas. Nadie sospechó nunca de África, quien a sus colegas espías repetía: "Mi patria es la Unión Soviética". O sea que trabajó durante 2 décadas, 20 años seguidos, sin que nadie nunca la descubra. Perfecto, maravilloso. Impresionante. Maravilloso. Sí. Antes de la llegada a Montevideo sucedieron algunas de las aventuras más extraordinarias de la española, que según los testimonios narrados en la biografía del periodista y escritor uruguayo Raúl Vallarino, publicada hace unos meses en Montevideo, era muy bonita, de carácter férreo, al menos en su juventud, muy disponible al sexo. En 1930 era ya un agente de operaciones especiales del Partido Comunista Español. Participó en el levantamiento de los mineros asturianos en 1934 y en 1936. Era integrante de las Juventudes Comunistas de Cataluña. África comandaba una de las llamadas patrullas ciudadanas. Según el libro, el grupo tenía su cuartel general en el Náutico de Barcelona, donde se fusilaban a los fascistas. África se casó con un dirigente bancario, Luis García Lago, que estaba preso. Ella le llevaba ropa, comida y afecto. El hombre pertenecía al aparato clandestino del partido. No se sabe si también era de la caja del NKVD, otro nombre de la... De la KGB. Sí, otro nombre, sí. Como entonces se llamaban a los servicios. García Lago fue despachado a México, donde arribó hasta donde arribó a África cuando terminó la Guerra Civil Española. Para Stalin era un objetivo principal asesinar al revolucionario disidente León Trotsky. Bueno, y lo logró. Sí. En 1940, por la mano del agente Ramón Mercader. África fue infiltrada como traductora. Trabajaba en la Casa Azul de la pintora Frida Kahlo e informaba todo a Moscú. No te puedo creer. Fue África la que transmitió el íntimo secreto de que Frida, la esposa del muralista Diego Rivera, era amante de Trotsky. Frida participó en el atentado que lideró el muralista David Alfaro Siqueiros, que culminó en el asalto a la calle, a la casa de la calle Viena del barrio Coyoacán, donde vivía Trotsky. Pero Moscú debió quitarla en una tarde en México después que en 1939 el general Alexander Orlov, que dirigía las operaciones para matar a Trotsky, había huido a los Estados Unidos. Así este es. Se dio vuelta. Este Orlov era el jefe de los servicios secretos rusos en Madrid. Ajá. Durante toda la Guerra Civil Española. Y en un momento dado, con todas las purgas que hubo en Rusia, en Moscú, en ese entonces, este Orlov se asustó y se escapó a los Estados Unidos. Hay diferentes versiones. Una dice que él se escapó y vivió clandestino en Estados Unidos durante una gran cantidad de tiempo, hasta que los servicios norteamericanos lo detectaron después de muchos años, digamos. O sea, no fue tan rápido. Ajá. Y esto asustó a muchos de los espías rusos, que eran todos conocidos de Orlov, y por eso todos comenzaron a desbandarse, a desaparecer, porque pensaban que este Orlov los había engañado y iba a dar esa información a los servicios secretos norteamericanos, cosa que aparentemente no ocurrió así. Los norteamericanos se enteraron mucho después que tenían a un gran jefe de los servicios secretos rusos en su propio territorio, viviendo, escapándose de la KGB, digamos, pero sin entregarse a los Estados Unidos. Bueno, como este Orlov se había escapado de Madrid y la conocía a África, pensaban que iba a denunciarla a África, por lo tanto le ordenaron a África irse, salirse de la capital de México y tomar otro rumbo. Bueno, África se convirtió en una heroína secreta de la Unión Soviética tras luchar 2 años detrás de las líneas alemanas en la guerra patriótica contra los invasores nazis. Fue varias veces condecorada. Al final de su vida había acumulado 8 condecoraciones, entre ellas nada menos que la Orden de Lenin. Desde la base de Montevideo, África viajó muchísimo en los años 50 y 60 a Buenos Aires. Allí la mandó su superior, el resident de la KGB, que tenía una cobertura diplomática en la Embajada Soviética en Montevideo. Encontró en la capital argentina a un importante agente, un italiano de la KGB, que la KGB llamaba Marco y cuyo verdadero nombre era Giovanni Antonio Bertoni. África tenía una merecida fama por su habilidad para conseguir documentos oficiales que eran falsificados. Desde ese encuentro con Marco, ella volvió con varios libros infantiles que contenían mensajes en clave con importante información para la KGB sobre temas argentinos. La central de Moscú ordenó radicar a Bertoni en Montevideo con el nombre falso de Valentín Marchetti, con el que África, que ya tenía la ciudadanía uruguaya con la identidad de María Luisa Las Heras, debió casarse. El marido de África también logró instalarse sólidamente en el dorado mundo de las clases acomodadas e intelectuales de Montevideo. Mientras su mujer se hacía fama como costurera de alto rango, Marco Marchetti abrió una casa de antigüedades de gran prestigio que se llamaba Antiquariato. Entre los poderosos que visitaban el negocio había un político de altísimo nivel que Raúl Vallarino no identifica, y con razón. En los mensajes que iban y venían de Moscú se lo nombra como Iván, y era un homosexual no declarado, salvo para el ojo del lince de África. A la pelota. Desde Buenos Aires, es impresionante. Desde Buenos Aires, los espías soviéticos hicieron venir a Nikolai, un joven agente argentino de 26 años y gran pirata, encargado de gran seducir... Gran pinta, además. Gran pinta, eso. Bueno, pirata también. Sí, también. Encargado de seducir a Iván, Consumado el encuentro fatal, filmado y fotografiado, el personaje uruguayo debió elegir entre el suicidio o la colaboración. Y colaboró varios años. Claro, con razón no pueden decir quién es. Es impresionante, ¿eh? La fatalidad fue que Bertoni Marchetti empezó a compartir las críticas del Partido Comunista Italiano a Moscú. Alarmada, África avisó a la KGB y después Marco cayó muerto en su casa. Al parecer, África obedeció esta vez y quitó a su marido de circulación con uno de esos venenos inodoros e insípidos que no dejan huellas. Aunque la policía uruguaya aceptó la tesis del infarto por causas naturales, no faltaron las sospechas. En 1965, África comenzó a levantar la central de espionaje que contaba con media docena de agentes, laboratorio fotográfico, de cine, máquinas de falsificar documentos y varios cifrarios. En 1966 llegó la orden definitiva de cerrar todo y abandonar Uruguay. África volvió a Moscú y se dedicó a entrenar espías de la KGB. En 1988, a los 78 años, murió del corazón en un hospital de Moscú. Recibió funerales especiales de heroína de la Unión Soviética y de coronel de la KGB en el cementerio de, ¿qué dice ahí? Kuntsevskoye. Eso. Situado en el extremo sur de Moscú. Un bajo relieve muestra su rostro ya anciano y en su homenaje la KGB puso junto a su nombre la inscripción Patria, para evocar a uno de sus mejores espías. Impresionante. Digo, ¿no? Un chiste negro. Menos mal que se murió en el 88, porque si se hubiera muerto en el 90, nadie se enteraba nada. Después que cayó el muro... Exactamente. Hasta ahí era heroína, ¿eh? Claro. Y ahora sería, qué sé yo, ¿eh? Traidora. Impresionante la historia de África, ¿eh? Es una espía desconocida, por eso lo traje, digamos, cuando lo encontré. Hay un libro publicado sobre ella, que debe ser bastante interesante conseguirlo. No lo conseguí. Vamos a un tema musical o algo así, sí. Andrea. No. Tenemos a Walter ahora en la operación. ¿Tenemos un tema ahí? Bueno, vamos. Cantame un tango más. Ya ven. La noche se hace larga, tu vida tiene calma, canta siempre canta, tu voz cantando la emoción, diciendo al punto y coma, que a nadie le cantó. Tu voz con duende y fantasma, respiras con el alma de un viejo bandoneón. Canta, garganta con arena, tu voz tiene la pena que Malena no cantó. Canta, que Juárez te condena, y al lastimar su pena con su blanco bandoneón. Canta, la gente está aplaudiendo, y aunque te estés muriendo no conocen tu dolor. Canta, que traigo desde el cielo, debajo de tu almohada un beso te dejo. Aire, nos falta siempre el aire. cuando no está tu voz. Y a vos, que tanto me enseñaste el día que cantaste conmigo esta canción. Canta, garganta con arena, tu voz tiene la pena que Malena no cantó. Canta, que Juárez te condena y a lástima su pena con su blanco bandoneón. Canta, la gente está aplaudiendo y aunque te esté muriendo no conoce tu dolor. Canta, que traigo desde el cielo debajo de tu almohada un beso te dio. Ay, canta, que traigo desde el cielo debajo de tu almohada un beso te veo. Bien, estamos llegando al final del programa del Observatorio del Día de la Fecha. Tenemos un mensaje de un oyente que, digamos, también pertenece a la Feria del Libro de Moreno, que va a empezar este jueves. Sí. Walter Iot nos dice que Clarín les hizo una nota para el Día del Maestro. Estábamos tratando de buscar la nota, pero no la encontramos. Ya estamos terminando el programa. Lo vemos para la semana que viene. Y dice que próximamente se hará la misma feria en el partido vecino de José Cepaz, en la calle Rodríguez y Paraguay. Bueno, entonces les recordamos que este jueves, viernes, sábado y domingo se realizará la Feria del Libro de Moreno en la iglesia Guadalupe, en Victorica y Güemes. Jueves y viernes a partir de las 9. Se titula Creando Lectores Libres. Exactamente. Hermoso eslogan. Sí. Jueves y viernes a partir de las 9, sábados y domingos, el sábado y el domingo a partir de las 14. Y dice más abajo, desenchufate de la tele y de los videojuegos. Habrá concursos literarios, músicos, espectáculos, charlas de debate, cine moreno, tecnología, escritores, dinosaurios, radio en vivo, ahí estamos nosotros, buffet, stand, editoriales, el espacio está cubierto, así que si llueve también pueden acercarse. Para las escuelas están invitados a que lleven los chicos a lecciones paseo. Hay un sector de historietas, va a haber un homenaje importante al dibujante Solano López. Bueno, nos echan todo tipo de señas que nos están echando. Hasta el sábado que viene. Hasta el próximo sábado. Gracias, Walter. Gracias, Luis. Moreno.